invitada de hoy es una periodista que los colombianos queremos montones. Ella en su vida profesional fue la primera, siempre la primera. Yo no sé antes de ser periodista si en el colegio fue igual o en la universidad, pero desde que la conozco ha sido la primera presentadora, la primera en recibir premio a vida y obra de Seguros Bolívar, la primera en todo, en simpatía, en atractivo, en desenfado para hacer su trabajo, de manera que es una felicidad tenerla en el encuentro. Margarita Vidal, que siempre está de primera. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. Me abruma usted con todos esos elogios, pero tengo una duda. Usted me invitó al encierro y eso me emocionó mucho, pero ahora me lo cambió por el encuentro. Sí, ese fue una equivocación deliberada, porque es que con usted el encuentro es como más atractivo. Pero en efecto, hoy es el encierro con Margarita Vidal y al fondo oímos a Gardel. Quería principiar por ahí, porque yo sé que a usted la música le gusta en todas sus formas y géneros, pero sé que su padre acompañaba estos tangos con la guitarra. ¿Eso cómo era? Pues Alberto, sí, me gusta, a mí me gusta toda la música. A lo que le tenía un poco de reticencia era al vallenato, porque me parecía que esos miles de vallenatos que habría que escuchar en el festival, etcétera, etcétera, podían tornarse monótonos, pero un amigo común, Daniel Sanfer Pisano, hizo que me gustara el vallenato, invitándome a hablar de Escalona en una presentación en la feria. Entonces, a partir de ahí, usted entenderá pues que me oí todo lo que pude y acabé sacándole gusto. Y lo de mi padre era muy, muy bohemio, era un hombre muy alegre, que recitaba y que cantaba con una voz absolutamente preciosa, era una voz de tenor, y tenía también la ventaja de acompañarse con la guitarra. Le gustaban mucho los tangos, le gustaban las rancheras, los boleros muy especialmente, y recuerdo una noche en que estaba cantando. Nosotros vivíamos en el barrio Peñón de Cali, que es un barrio muy tradicional, uno de los más antiguos, y cantó Granada. Y al otro día los vecinos pues lo felicitaban cuando salía para el trabajo, porque claro, esa es una canción que exige muchísimo, y él vivía muy orgulloso de su voz. Para mí era un placer escucharlo, y aprendí también mucha poesía a través de su palabra. Por ejemplo, García Lorca, él era muy lorquiano. Recuerdo mucho que mi hermano menor, que tiene una memoria prodigiosa, la mía es una lata, se aprendía los poemas que recitaba mi papá de Lorca y muchos otros, y se los recitaba el otro día, cosa que lo ponía muy muy orgulloso. Entonces yo resolví aprenderme varios, y un día declaré con gran pompa que yo también sabía recitar a Lorca. Entonces me paré en la mitad del comedor y empecé a recitar el prendimiento de Antoñito el Camborio a una velocidad supersónica, y entonces mi papá levantó los ojos al cielo, me hizo callar y me dijo: así no se recita, ¿sabes? La poesía hay que decirla con el corazón. Y me frustró mi carrera de declamadora. Yo empiezo a declamar, por ejemplo, en alguna reunión de amigos con dos o tres whiskies, y llego hasta un momento en que se me aparece la voz de mi papá diciéndome: alto ahí, la poesía se siente, ¿no? Entonces ahí se me frustra todo. Pero recuerdo una jornada fantástica en su lindísimo apartamento con Gonzalo Mallarino, que fue totalmente poética. Ay, Alberto, eso fue una cosa de haberlo grabado, y yo no sé por qué no lo preví, porque era Gonzalo Mallarino recitando, usted se acuerda, es un poema muy procaz, muy sí, largo y muy sí, divertido. Que recuerdo que lo había pedido el presidente Belisario Betancur, y resulta que yo había hecho todas las gestiones para que ustedes todos fueran, y ese día Betancur nombró a sus recién posesionados, estaba o relativamente recién posesionado, y había nombrado a sus yernos en algunos cargos para evitar, era su intención, pues que se dispersaran haciendo negocios por otro lado y quisieran quedar, hiciera quedar mal la presidencia, etcétera, cuando pues son y han sido siempre hombres muy honestos. Pero eso levantó una gran cantidad, una polvareda de críticas encabezadas por Daniel Samper, entre otras cosas. Entonces ellos no fueron, ni Betancourt ni el ministro de Comunicaciones, y esa velada fue absolutamente maravillosa. Estaban allí, yo le mandé hasta unas fotos, eso sí tenía. ¿Cómo no? Fotos. La tengo, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí, recuerdo estaba... a Gabo. Gabo, Abelardo Forero Benavides, estaba Alicia Baraiber, la inolvidable y la bella, sí. Estaba Álvaro Castaño Castillo, bueno, había una cantidad de gente de esas bocetas Mayarino, fantástico. Mayarino, era un prodigio, Fantástico, con un cigarrillo en la mano, una cosa. Un cigarrillo en la mano, con una ceniza de 5 centímetros que no se le caía, era una diversión. Y es que acuérdese que Mayarino era un gran recitador, así como sí, su hermano. Mayarino sí. Sabía recitar poesía francesa en una forma absolutamente maravillosa, ¿no? Las Flores del Mal y todas esas cosas. Todo. Que él se sabía de memoria y que, entre otras cosas, lo más maravilloso es que él había aprendido solito francés, luego se perfeccionó en la pronunciación y demás, pero él aprendió francés solo. Todo. Y entonces, sigamos en el tiempo. ¿Usted aspiraba a ser periodista? ¿Usted la vio desde muy rápido que su oficio era el periodismo? A ver, yo lo que vi muy rápidamente, este dejó caer algo de que no sabía de la presentación, si yo había sido buena también en el colegio, en la universidad, etcétera. Yo fui muy mala estudiante en el colegio de todo lo concerniente a matemáticas, cálculo, lo demás. Eso a mí no me entra porque yo no tengo el pensamiento abstracto, pienso yo. Nunca me interesó, me interesaban las humanidades, la redacción, la geografía, las ciencias, todo eso me apasionaba y escribía muy bien. Tenía muy buena redacción y eso me lo fomentaron mucho en el colegio. Pero no pensaba en periodismo propiamente, yo pensaba en derecho, así como usted pensaba en derecho por la parte humanística, que usted estudió en el Rosario, según sí, recuerdo. Sí. Y entonces, pero había que tener clase de las 7 de la madrugada. Entonces dije, no, ni por el pinche, yo soy muy mala para madrugar porque yo toda la vida he sido una gran lectora. Yo me acuesto tardísimo y cuando estaba en esas edades en que todo es una maravilla, yo me acostaba a las 2, 3 de la mañana y al otro día levantarme para irme en el bus del colegio era una tortura china. En eso me parezco también a usted que dice que le cuesta un trabajo horrible levantarse tan temprano para estar en el noticiero. Entonces, era una, mejor dicho, yo roncaba en las clases, para decir la verdad, lo que me apasionaba, lo estudiaba con gran fuerza, pero cuando pasé a la universidad, donde en el colegio no dan un peso por mí, pues saqué el primer puesto y me convertí en una muy buena estudiante, sobre todo muy curiosa, muy creativa, hicimos el periódico de la universidad y estando... No, recién salí de la universidad, muy poquito después de salir de la universidad, María Teresa Herrán, que escribía en el periódico El Espectador, dejó su columna llamada La Vida en las Aulas, que registraba todas las cosas de la educación, universidades, colegios y demás, y yo conseguí entrar al Espectador, El Espectador que quedaba, el vespertino, quedaba en la Avenida América del Tiempo, casi con la Quinta, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Allí. Sí. Y allí empecé mi carrera periodística, es decir, allí agarré ya mi destino, casi que por, no sé, porque hubo una conjunción de buenos augurios y de posibilidades, y yo me vine para Bogotá, y periodismo se estudiaba a las 2 de la tarde, empezaba de 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, de manera que eso fue para mí la perfección absoluta, ahí estaba mi destino, Alberto. Pues... claro que ahí estaba su destino, pero además porque rápidamente empezó a figurar en el Muro de las Lamentaciones con calificaciones muy altas. Y yo le quiero preguntar cómo logró que don Gabriel Cano, porque era el director del periódico todavía... un señor muy bien puesto, de pelo blanco, que daba mucho respeto y uno tenía su temor de saludarlo y tal, fue el que la consagró. Bueno, la historia es muy bella. En El Espectador había lo que se llamaba el muro de la infamia, no de las lamentaciones, pero sí las lamentaciones de quienes no quedaban bien calificados, porque don Gabrielito, que no era ya el director, sino su hijo, él calificaba desde que salía el periódico con un bolígrafo rojo cada uno de los artículos, los avisos, las columnas de opinión, la titularidad, las titulaciones, todo eso, y ponía una calificación y un comentario. Entonces, eso lo colgaban a la entrada del periódico en un muro altote que había, y allí íbamos todos a mirar como ovejitas a ver qué calificación nos había dado. Yo nunca salía hasta que un día salí porque le hice una entrevista a Melanio Murillo, sé que también le gustan los toros, que era un picador colombiano. Lo conocí. Que ayudó. Claro, que ayudó. Lo conocí. A toreros, a muchos paletillas, sí, y demás, y lo había cogido un toro en los llanos. Estaba toreando de a pie, que casi nunca lo hacía, y lo cogió un toro y lo tenía en la clínica de Bogotá. Y él era muy gordo. Teniéndose. Sí, era gordo. O sea que torear de a pie era terrible porque le costaba mucho trabajo caminar, ¿no? Pero por supuesto. Entonces estaba muriendo en la clínica y me dijo, el director me dijo, Guillermo Cano, a quien todos adoramos y de quien lamentamos esa muerte tan injusta y tan vil que se le dio en un momento dado. Me dijo, vete para la clínica que Melanio está agonizando. Usted recordará que Guillermo Cano y Hernando Santos eran muy amigos en uno del tiempo, el otro del Espectador, y eran muy taurinos. Entonces no, me mandó para allá. Yo no sabía mucho de toros en esa época, después me empezaron a gustar, ya después no me gustaron, pero bueno, este es otro cuento. Y entonces lo encontré en el fondo de un cuarto, solo, cetrino, demacrado, con los ojos cerrados, pálido, perúleo, es decir, más bien. Y me dio me dio un vuelco el corazón de verlo en esa situación, y empecé a preguntarle y me contestaba con una voz muy apagada, ya casi hace exangüe. Y entonces, en un momento dado, se abrió la puerta detrás de mí y yo vi que él se reanimó, se sentó en la cama, los ojos le brillaron, cambió totalmente en una forma tan, tan impresionante la expresión, y una sonrisa lo iluminó de arriba abajo como si un rayo de sol hubiera caído desde arriba. ¿Y qué pasó? Había llegado el cordobés. El cordobés que era en ese momento pues el gran torero, el que llenaba las plazas y que era la locura. Le habían contado que Melanio estaba agonizando y él llegó a saludarlo. Y Melanio resucitó y se curó. Eso lo escribí yo, y entonces eso fue la cosa más maravillosa. Don Gabrielito me calificó con 5 aclamado. Ahí ya fue cuando yo tuve realmente mi grado de periodismo. Yo estudié en la Javeriana, pero usted sabe que cuando uno sale, normalmente no sabe ni titular, ¿no? Y entonces, no, ese era la, fue mi grado. Sí, esa era la próxima pregunta, porque yo creo que su éxito se lo formó usted sola. Con ese origen que nos ha recordado de su padre con una guitarra y recitando a García Lorca, y no tanto de la universidad, porque yo soy pues muy escéptico el estudio de estas actividades en los que la gente tiene que tener un dote y una inspiración. Pero entonces usted de ahí salta al tiempo y salta al estrellato total, pero quiero que oigamos mientras tanto un ratico del tango para que podamos atender nuestros compromisos comerciales. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión ser cimenta. Yo le estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado. Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online. Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet. Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos, es superar lo imposible. Y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En Colombia nos necesita .grupobancolombia.com. Porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Barrio, perdona si al dibujarte se me pierda un lagrimón. Bueno, yo tengo, me queda la duda de que la resurrección de Melanio haya sido por cuenta del cordobés, que sí era el mejor torero del mundo y por supuesto lo debió entusiasmar, pero yo creo que el que lo resucitó fue usted, porque su estilo y su atractivo era demasiado grande. Por eso, como este programa no tiene suficiente espacio y usted maneja los tiempos de los medios, me toca saltarme lo del tiempo. Y lo de Caracol para entrar en la televisión, donde fue claro. Que usted se convirtió en un personaje que los colombianos queremos muchísimo, admiramos muchísimo y nos hace falta todo el tiempo. ¿Cómo fue la televisión donde realmente usted, como el cordobés, se volvió la mejor? Pues mire, mil gracias nuevamente, y yo le quiero contar que yo no creo en las casualidades ni en el azar. Yo creo que uno tiene como unas destinaciones de allá arriba, y su vida va transcurriendo de acuerdo con eso, porque es muy raro que yo haya llegado a la Universidad Javeriana a estudiar periodismo, que al mismo tiempo una niña nacida en Medellín llamada Juanita Hernández estuviera sentada al lado mío, que hubiéramos congeniado, éramos muy diferentes, ella tenía un carácter muy opuesto al mío, y sin embargo nos volvimos íntimas, y ella se casó con Alberto Peñaranda, a quien amo con todo mi corazón todavía, como si estuviera vivo, que era el dueño de Ponche Televisión. Usted recordará que era pues la trilogía de Ponche, RT y Caracol los que manejaban la televisión en aquella época. Y me volví muy amiga de ellos, y ya casada en el año 70, Alberto un día me dijo, tú tienes que hacer un programa de televisión en el que hagas entrevistas políticas, y alrededor de eso pues haya comentarios de cine, que haya comentarios culturales, que le llegues a las mujeres con cosas interesantes, y va a ser diario de media hora. Yo me quedé muda porque en la vida se me había ocurrido, yo he sido una persona tímida, aun cuando no parezca, los tímidos hacemos tan grandes esfuerzos por superar la timidez que luego nos convertimos en arrolladores, es la verdad. Entonces yo empecé a hacer ese programa, que tuvo un gran éxito, era a las 4:30 de la tarde, volábamos allá con Roberto Reyes, con Silvia Gómez, que hablaba de, yo no sé si usted acuerda de Silvia Gómez, la gordita que salía sí, con una boa gigantesca, pero para por supuesto de que la recuerdo, tan divina, la quería Roberto, muchísimo, y teníamos varias y a Roberto de, también. Claro, colaboradores, y eso se volvió un éxito increíble. Claro que estoy hablando del año 71. Hoy en día, pues no sé qué efectividad o qué éxitos podría tener un programa de esos, no creo yo, porque ese era el primero que se hacía en la televisión como hará de tantos años. Pero se convirtió en un gran éxito y pasó a las 7 de la noche. Entonces, como estaba casada en esa época con Paisa, los paisas usted sabe que son emprendedores, y entonces 2 años después dijo, pero con este éxito tuyo, ¿por qué tenemos que depender de alguien? ¿Por qué no nos licitemos? Porque antes el gobierno daba espacios en televisión a distintas personas, no solamente a las grandes programadoras, sino a distintas personas, y nos dieron 4 horas de programación, y allí arrancó mi programa. Ya era solo de entrevistas de una hora, y me dediqué a hacer las entrevistas humanas, es decir, en esa época, Alberto, maravillosa, había políticos que realmente merecían ese título, porque eran hombres que llegaban a ser ministros o llegaban al Congreso de la República o a liderar los distintos partidos después de grandes, grandes, grandes carreras en las cuales habían ocupado distintos cargos, eran intelectuales, era gente que sabía de todo, era gente maravillosa. Le pongo 2 ejemplos, Abelardo Borrero Benavides, Carlos Lleras Restrepo, Darío Echandía, ¿no? Lozano Simonelli, y de Darío Echandía, maravillas de personajes a los que era una delicia entrevistar. Entonces, se hacía una cosa muy pequeña de política, y yo me adentraba, perdón, en la parte humana, y siempre lo sorprendía con todo lo que averiguaba, porque hablaba con amigos, con contradictores, me decía, investigaba. En esa época no había internet, entonces era un trabajo de investigación el macho, con la misma persona que hoy me acompaña, que es Analisa Lanchero, es una maravilla, que es productora, investigadora. Bueno, y en fin, entonces ese programa se convirtió en un gran éxito también por esa razón. Y hubo varios que dieron, pues, muchos golpes. Yo creo que yo habré hecho 4 o 5 mil entrevistas a lo largo de 50 años de periodismo ininterrumpidas. Y, por ejemplo, la entrevista de Darío Chandía, que usted recuerda en este momento, eso fue la locura furiosa porque él dijo cosas muy ciertas. Dijo sí. Que en ese momento con la... De acuerdo perfecto que con el estatuto de seguridad el dictador de este país se llamaba Camacho Leyva y otras lindezas y que estaba avergonzado del Partido Liberal, pronosticó la caída de la popularidad de los partidos. Bueno, y eso quién dijo miedo, eso me, hasta me dedicaron un editorial del periódico El Tiempo, escrito supe después por Alberto Lleras Camargo, y en fin, eso fue una pelotera horrible hasta que yo volví donde el maestro y le dije, maestro, mire esto que usted ha levantado. Me dijo, no, eso lo levantó usted, usted parece Platón haciendo entrevistas. ¿Qué tal? Sócrates. Sí, señora. ¿Se acuerda? No, eso y fue muy divertido. Claro que me acuerdo. Sí. Claro, y no le faltó nadie, ¿no? Prácticamente usted entrevistó a todos los personajes que, como usted recuerda, eran intelectuales de la política en ese momento y no le faltó nadie. ¿Cuál creería usted que fue? Ah, perdone, y se nos olvida uno tremendo. La entrevista a Landazábal, que lo tumbó. Ah, sí. Pues el general Landazábal, sí, era ministro de Defensa del presidente Betancourt, y eso pasó porque se fue la lengua. Yo lo encontré en una reunión, eso fue como en enero, me parece, un enero recién posesionado, y le pedí la entrevista y me dijo, le doy la entrevista, pero no le hablo nada de política, no me pregunté, le dije, le juro sobre esta manotada de cruces. Entonces, cuando lo fui a entrevistar, naturalmente no me iba a conformar y empecé a ponerle cascaritas y por los laditos hasta que vi que me iba entrando ahí como en el capote, ¿no? Y me fui haciéndole unas cuantas preguntas más fuertes, hasta que se destapó y se fue la lengua sobre el proceso de paz con las FARC y tuvo que renunciar. Pero mire, Alberto, el país ha cambiado tanto que 25 años o 30 años después, no sé cuántos, los generales no solamente deliberan, sino que son juzgados y condenados. No. El general Bonet me dijo, ¿se acuerda el general Bonet? Que en paz descanse, que era claro, un... Claro, Bonet Locarno. Locarno, me dijo en una ocasión que el país, ya abro comillas, el país tenía que acostumbrarse a vivir a sus generales. Y nadie dijo, ni mu, nadie dijo, esta boca es mía. Más controversia armó el mismo general cuando le instó a las mujeres colombianas, que usted también lo debe recordar, a que imitando a Lisístrata cerraran las piernas para que sus hombres... ¿Cómo no? Perra, ¿no? Sí. De donde los colombianos aguantarían un golpe de Estado antes que una huelga de sexo. Eso es así de claro. Sí, tenía razón. Yo por lo menos no lo hubiera aguantado. Mire, Margarita... me angustia el tiempo y es demasiado lo que tengo para hablar con usted, pero el salto de sus entrevistas en la televisión a las que nos estamos refiriendo con los personajes más importantes y más atractivos intelectualmente, pasamos a su programa de Palabra Mayor con los escritores y pensadores ya también de orden internacional, con pues nadie menos que Octavio Paz, por ejemplo. Ese fue un episodio maravilloso que todos recordamos. No, pues Alberto, eso tuvo de amor y de disgusto, porque eso fue un programa ideado por audiovisuales en esa época, que era los años 90, y este escritor de los, ¿cómo se llama? Bueno, ahora me escapa en este momento, R.H. Moreno Durán lo ideó, él era muy amigo de todos los escritores. R.H. Moreno, sí. Él vivió en Barcelona mucho tiempo, trabajó en editoriales y tenía una memoria prodigiosa y una gran cultura literaria. Y era amigo de todos los escritores iberoamericanos de ese momento. Y entonces él los contactó y Audiovisuales hizo ese proyecto. Entonces los empezó a hacer R.H., pero como sabía tanto y digamos, él le gustaba exhibir su sapiencia, en los primeros programas resultaron muy ladrillos, porque digamos que eran como para académicos. Sí. Entonces decidieron llamarme a mí para que hiciera una cosa periodística y le cambiara pues un poquito los terrenos al escritor y le metiera humor y le metiera preguntas personales y demás, y eso funcionó así. Él se sintió muy ofendido y hizo unas declaraciones muy desobligantes y yo decidí que nunca más le volvía a dirigir la palabra. Eso ya se arregló, él se murió. ¿Qué le parece que eso yo no lo sabía? Sí, eso fue como el intríngulis de la cosa, pero tiene una mujer maravillosa y un hijo también maravilloso, y hicieron en el Gimnasio Moderno un homenaje por esa serie, y yo recordé allí pues que él era el gestor, como era apenas lógico y justo, ya. Y ella estaba allí, él también. Entonces pues ahí nos abrazamos y ella no tenía nada que ver con eso, y ahí hicimos pues como las paces y demás. Y ese programa, pues usted se imaginará, a entrevistar en México a... Estaba ya viviendo Álvaro Mutis, estaba Carlos Fuentes, estaba Sergio Pitol, que se acaba de morir, si no estoy mal, hace poco, o está muy enfermo, no recuerdo en este minuto. Armando en Monterroso, Augusto Monterroso, que estaba viviendo allá también. Bueno, en Buenos Aires estaba Sábato, estaba Enrique Molina, que es un poeta inmenso, que es muy poco conocido aquí, y estaba también que era el alter ego de Borges, que escribió ese libro maravilloso hace poco, uno gordo, se me está escapando también el nombre. Donoso. Ya me acordaré. José Donoso. Donoso es chileno, que también lo entrevisté en Chile, y a Jorge Edwards, entrevisté a Sabater en España. Octavio Paz se me estaba quedando, usted ya lo mencionó, en México, en Venezuela a Ulla Pietri y a José Balsa, muy poco conocido, pero un tipo maravilloso. Sí, muy amigo de Mutis. De Mutis y Salvador Garmendia, que era como un coloso, era como un hombre de las nieves, con una barba gigantesca, como de Mujic, y una chamarra gigantesca, el más afectuoso del mundo, en un apartamento lleno de gatos. Bueno, y hay una anécdota muy divertida cuando fui a entrevistar a Octavio Paz. Yo me fui aterrorizada porque él tenía fama de ser pues muy bravo, muy despectivo. RH me había asustado mucho diciéndome pues que eso pues era prácticamente imposible, que apenas se... no me lo dijo así, pero yo entendía que posiblemente me iba a escupir. yo me bajé antes de ir a la entrevista, me bajé al bar del hotel y le dije al barman, le dije, me estoy muriendo del pavor, voy a hacer una entrevista con Paz, ¿qué hago? Me dijo, tomes esta margarita. Yo me tomé dos margaritas y dije, que me lo suelten, y me fui. Pues me encontré el tipo más adorable, más maravilloso. Claro que yo llevaba una carta de Juan Gustavo Cobo Borda, muy amigo de él, y su mujer, que era adorable, una rubia, también se me escapa en este momento, María José, creo que se llamaba, y había 18 gatos también. No sé por qué los escritores les fascinan los gatos, tal vez porque son silenciosos y no los tiene que sacar a pasear y no molestan y son compañía, etcétera, etcétera. Y me dio una entrevista maravillosa. Y lo triste fue que un poco tiempo después, yo no recuerdo si meses o años, los gatos le hicieron una trastada con los cables de la electricidad y se incendió el apartamento y se devoró ese incendio esa biblioteca espectacular que él había reunido pues a lo largo de tantos años. Es decir, guardadas proporciones, era en México como si se hubiera vuelto a quemar la biblioteca de Alejandría. Pero sí. no era impune que los lamparazos que se tomó se llamaran margaritas. No, yo creo que eso se me acomodó muy bien y me dio una receta fantástica con la que tengo mucho éxito en el bar de la finca, porque la aprendí a preparar perfecta. Entonces pasé de los martines de Buñuel a las margaritas de mi propia inspiración, o del barman, pues. Pues Margarita, como lo tenía yo previsto, se nos acaba el tiempo, sí, y tenemos mucha cosa para seguir conversando. Luego me va a tener que aceptar otra segunda vuelta en el encierro para que podamos terminar este diálogo tan grato. Cuando quiera, sí. Qué delicia conversar con usted. Sí. O sea, bello, mire, y con usted, si me permite, yo quiero recomendarles a nuestros oyentes algunos libros para este encierro de la pandemia, que es uno, El hombre sin rostro, sobre Vladimir Putin, de Marcia Gelsen, y Sólitas parejas, que es una maravilla, las dos historias auténticas de enamorados famosos de Samper Pizano, y uno que estoy leyendo de Juan Esteban Constaín sobre Álvaro Gómez Hurtado, que es extraordinario porque lo retrata con sus luces y sus sombras y retrata también el país en esa época, y creo que a usted ya lo debió leer porque usted pues adoró a Álvaro Gómez y su familia fue siempre tan amiga. Y el de Daniel, también. Me falta el de Putin. Sí, el de Putin, léanselo porque es extraordinario. Si a usted le gusta la historia de las vanguardias, que a inicios del siglo XX, pues allí en Suiza, tan neutral y tan apacible, convivieron dos grupos revolucionarios, aun cuando uno no lo crea. Uno bajo la férula de Lenin, que se prometían pues como transformar la sociedad, la economía, la política, y los segundos, que eran los que estaban agrupados en el dadaísmo, que se preparaban para alterar la mente, las costumbres, los valores, la forma de vivir de las personas. ¿Cuáles fueron los desenlaces? Pues aquí en este libro lo dice, lo escribe Carlos Granés, que es un tipo extraordinario y que ha escrito cosas muy, muy interesantes, de manera que ahí les dejo esos datos. Pues Margarita Vidal sigue siendo la primera, como lo vio Alberto Peñaranda en Punch, y ha sido muy mentirosa tenerla en el encierro. Nos volveremos en una segunda vuelta con Margarita Vidal y mañana otro invitado de interés nacional en el encierro.